Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, nos encontramos nuevamente desde FM Riachuelo para hacer esto que es Hora Libre, un ciclo en el cual recibimos a escuelas de toda la ciudad autónoma de Buenos Aires para que vengan a contarnos el trabajo que se realiza en las aulas. En este caso recibimos a un quinto grado. Vamos a hacer este programa hasta las 12 del mediodía y nos van a ir contando qué es lo que prepararon para el día de hoy. Mi nombre es Luciana Chaparro, me acompaña en la operación técnica de FM Riachuelo Ludmila y también en la producción por parte del equipo de REC, Red Escuela y Comunicación, Paula Salvochea. Pero no estamos solamente las personas que hacemos el programa, las personas adultas, sino que hay estudiantes de una escuela primaria que están en el estudio y les voy a pedir que vayan diciendo sus nombres y se presenten. Mi nombre es Dylan Eduardo García Belmonte. Mi nombre es Nicolás López. Celeste Carrizo. Uriel Almada. Giovanni Ríos. Luciano Cáceres. Santino. Perfecto, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. ¿Tranquilos? Sí. No tanto. Algunos, no tanto sería que es un poco de nervios. Sí. Significa bastante. Eso, ¿eh? Bastantes, o sea, un poco bastantes y otros que están más, otras personas que están más relajadas. Vamos a contar a quienes nos están escuchando del otro lado, ¿de qué escuela vienen? Venimos de Guillermo Correa 6 del 6. La escuela número 6 del distrito escolar sexto que se llama Guillermo Correa. ¿En qué barrio está ubicada la escuela? Está ubicada en el barrio Balvanera, junto a la calle Saavedra y México. Perfecto, una ubicación muy específica nos acaba de dar Dylan. ¿Viajaron bien hasta acá, muy largo? Sí, fue un viaje muy largo. Se les hizo algunos un poco largo, otros se van entreteniendo con algunas charlas, ¿no? ¿Qué sucede en el micro? ¿Se charla, se canta? ¿Qué hacemos en los viajes? Gritamos. Bien. Y están en quinto grado. ¿Quinto grado A? Sí, quinto grado A. Bien. ¿Van al turno mañana? ¿Van a jornada completa? ¿Cómo es la escuela? Tempraneros, turno mañana. Turno mañana. Tempraneros. ¿Les gusta madrugar? Sí, no. Me encanta. Algunos sí, algunos no. Vieron que la sociedad está un poco repartida en equipos. Y hay personas que les gusta madrugar y otros que... Como el frío calor, sí, hay muchas así... ambigüedades. Entonces acá tenemos algunas personas que disfrutan de madrugar y venir a la mañana y otros que les cuesta un poquito más. Pero lo hacemos igual, ¿no? Sí. Hay que ir a la escuela y lo hacemos igual. Bien, los acompañó hoy la docente del grado, que es Liwen Fernández Miquel y Milagros también. Pero en la escuela hay otras personas, ¿no? Que hacen que todos los días funcione. ¿Quién es el director de la escuela? El director se llama... Roberto Garchuelo. Bien, ¿le mandamos un saludo? Sí. ¿A Roberto? Un saludo a Roberto Garchuelo. Perfecto. ¿Y alguien más de la escuela que querramos nombrar como para describirla? Sí, Celes. En el micrófono, Celes. Queremos darle unos saludos a tres personas que no vinieron hoy. Saludos para Felipe, Galo y Starling. Bien, ¿ellos son compañeros del grado? Sí. Bien, ¿y hoy no pudieron venir? No, hoy no pudieron estar. Bien, saludos entonces desde aquí. Y ya que estamos hablando del grado, compañeros, ¿cuántos son en este grado? 21. Son 21 personas. ¿Y cómo pueden describir a quinto grado A de la escuela número 6 del distrito escolar 6? Si alguien les pregunta cómo es este grupo, ¿qué dirían? A ver... Pues somos un grupo, la verdad, bastante trabajador, o sea, como que estudia bastante, pero a veces es verdad de que cuando ya llegan las últimas horas antes de irnos a casa, capaz que es un poquito más desordenado. También algunos compañeros en las primeras horas. Sí. También. Sí. Ah, porque un poco el cansancio y un poco quizás el haber madrugado, ¿no? Sí, sobre todo. Y depende del día. ¿Pasa eso? ¿Que hay días que estamos como más concentrados y otros más distraídos? Yo diría, yo diría que estamos más distraídos el jueves antes del sábado. El viernes. Dylan identifica como el viernes el día que están más dispersos, ¿no? Porque hay más cansancio. Sí. Para mí me parece mucho más ruidoso los lunes. Los lunes. Yo voy a hacer intermedio y para mí los martes son los más tipo como bueno, al final ya tengo los lunes, los martes y los viernes, nos quedó de tranquilidad solo miércoles y jueves. Sería algo así. Jueves no sería tanto porque el día siguiente es viernes. Claro. Como la prefiesta. Claro, pero a mí me gusta porque dicen por un lado dispersos, ruidosos, pero también trabajadores. Y cuando uno está trabajando y está haciendo muchas cosas en la escuela, hay ruido, hay sonido. Porque si estoy muy en silencio es un trabajo muy individual para mí sola. Sí. En cambio, cuando hay diálogo, hay conversación, y sí, tiene que haber un poco de ruido. Sí. Entonces felicito porque ese ruido estoy segura que es de mucho trabajo, porque además trajeron muchas cosas para este programa, entonces indudablemente sí trabajan en el aula. Sí. Bien, ¿y cómo se sienten entonces con esto de estar en la radio? Que hasta donde me contaron no es la primera vez, ¿no? No, la segunda vez que venimos. Vinimos el año pasado en cuarto A. Bien, estaban en cuarto grado, vinieron el año pasado, esta es la segunda experiencia. ¿Se vive diferente o son los mismos nervios que en la primera? Sí, lo mismo vive diferente. Vamos de a uno. A ver, Dylan. Yo creo que sí, se vive diferente, ya que ya estamos un poco más acostumbrados a esto. Ya conoces el espacio, el lugar, entonces no es un lugar nuevo. Sí. ¿Y hay un poco de nervios igual? No. Sí, yo creo que no. Dylan no. ¿Por ahí, Celes, querías agregar algo? Para mí, o sea, sí, algunos siguen estando nerviosos y para mí... va a estar más nerviosa Maite porque es nueva y nunca vino. Ah, bueno, después hablaremos con Maite cuando sea su turno. ¿A vos qué te pasa, Celes, con esta segunda experiencia? Estoy acostumbrada, entonces no ando con nervios. ¿La primera vez estabas nerviosa? Más o menos. Y ahora estás más tranquila. ¿Por acá? A mí me dio nervio la escuela para venir acá. ¿Sí, Giovanni? Uh-huh. A pesar de que era la segunda vez. Sí. Igual. Bien, te dio... Bueno, hay algo de la ansiedad, de la adrenalina también que es lindo. No estamos diciendo que los nervios sean algo malo, sino que es una situación también que genera nervios y es parte de la vida. Bueno, yo peculiarmente soy una persona que a veces se pone muy nerviosa en estas situaciones. Así que yo vivo con los mismos nervios desde la primera vez. Desde la primera vez. Bien, ¿y contento? Sí, la verdad que sí, porque me parece muy interesante todo este trabajo que tiene que ver con la radio y me gusta. Excelente. Bien, Giovanni, ¿querías agregar algo? No, gracias. Ah, me pareció que querías decir. Y Uri, vos que decías que estabas un poco nervioso. Sí, algunas personas pueden estar nerviosas, pero hay otras que no. Pero igual se siente los nervios de la primera vez de lo que hiciste mal. Te recuerdo, pero algunas personas, pero sí, se sienten los nervios para mí. ¿Les pasó después de la otra experiencia de ponerse a hacer una evaluación de, uy, esto lo podíamos haber hecho distinto y esto salió bien? ¿Les pasó de la otra experiencia pensarlo en esta segunda? Sí. Bien, eso es lo interesante, ¿no? Que si tengo una segunda oportunidad, decir, bueno, la otra vez hicimos tal cosa, ahora lo podemos cambiar y lo podemos modificar y hacer de otra manera. Sí. Bien, excelente. Entonces... ya hablamos de la escuela, hablamos de esta segunda experiencia de radio, pero además trajeron un tema para desarrollar que tiene que ver con el área de lengua. Sí. Particularmente. Bien, estuvieron trabajando con historias. ¿Qué tienen en común? Lo que tienen en común es que todas tienen un portal a otro mundo. Un portal a otro mundo. Imaginemos eso, ¿no? Una puerta, de repente lo abro y aparezco en otro mundo. ¿Les resulta atrapante una historia así? Sí. ¿Se imaginaron otros mundos que pudiera haber detrás de otras puertas? Sí. Sí. ¿Cómo sería ese mundo si tuvieran que pensarlo? Si pudieran imaginarlo y sería como ustedes quieran, ese mundo detrás de una puerta, ¿cómo sería? ¿Qué tendría? Tendría cosas que serían muy raras para el mundo real. ¿Cosas raras que todavía no existen para este mundo? Sí. Inventadas. Sí. A mí me gustaría agregarle, si yo podría hacer un mundo, mucha tecnología, me gustaría agregarle. Un mundo muy tecnológico. ¿Vos querías decir algo, Celes, que levantaste la mano? No. Bien, pero estuvieron leyendo y trabajando con historias que otras personas escribieron sobre portales a otros mundos. ¿Cuáles son las películas y las historias que estuvieron trabajando en el aula? Celes. Giovanni. Pasamos a Giovanni. ¿Qué estuvieron? Conocemos el túnel. Giovanni. ¿En el mic? Eso. Conocemos el túnel, Coraline, Alicia que cruza el espejo. Conocemos a Harry Potter y conocemos a dónde viven los monstruos y también conocemos a las crónicas decías recién Luciano. Las crónicas de Narnia. ¿Las crónicas de Narnia también, Giovanni? Sí, y Harry Potter ya dije, ¿o no? Sí, dijiste Harry Potter. También conocemos a Monstering. Y conocemos la última película en el desván. Así se llama, esa no la conozco. Bien, un montón de historias conocen. Ahí está mostrando Dylan la portada de, ¿cuál es ese? En el desván. En el desván. Y también este del túnel. Bien, y ahí tiene Giovanni el túnel. ¿Estuvieron trabajando en el aula con esos libros? Sí, estuvimos trabajando. ¿Los leyeron completo? Sí. Bien, ¿les gustaron? Sí. Me gustó más, para mí me gustó más el túnel que el desván. A mí me gustó más en el desván. Sí, a mí también me gustó más el túnel. Coincido con Dylan, me gustó más en el desván. Bueno, eso es lo que tiene de hermoso la literatura, que es subjetiva. O sea, cada uno nos representa. ¿Les pasó alguna vez que les recomendaron una película qué linda y a ustedes no les pareció tan buena? ¿O al revés? Sí, a mí me pareció Stranger Things, que no es una película, pero sí. Claro, me puede pasar con películas, con series, con libros, que para algunas personas les gusta más una el otro, porque es la opinión de cada uno y los gustos. A mí me gusta más el túnel y Coraline y del van. Bien, esas son tus favoritas. Sí. Bien, ¿y a qué género pertenecen estas historias? Pertenecen al género del misterio. Del misterio, o sea, empiezo a entrar en esa historia y no sé bien qué va a pasar. ¿Tienen algo de suspenso? Sí, bastante. Yo la catalogaría, ¿cómo se dice? Catalogaría. Como género de misterio y de suspenso. Bien, ¿y son historias que podrían suceder en la vida real que conocemos hoy? No, son de ficción, ¿no? Sí. Estas historias suceden cosas tan extrañas y tan misteriosas que, si lo ponemos a pensar, en este mundo que conocemos no sucederían. No, bueno, igual lo sabemos de todo. A ver, Uri, ¿qué querías decir? Igual no sabemos del todo, porque hay lugares de lo más probable que no conocemos. Vos dejás esa incógnita abierta, entonces, a que pueda haber otros mundos que todavía no conocemos. Sí. Por ejemplo, no sabemos si existen los aliens, ¿no? Sí. ¿Los? Aliens. Los aliens, exacto. Todavía quizás hay mundos, planetas, ¿estamos bien? Mundos, planetas aún por explorar. Bien, me gusta abrir esa posibilidad. Bien, entonces, para abrir este tema, ustedes hicieron una grabación de Alicia al otro lado del espejo. Sí. A través del espejo. Alicia a través del espejo. Sí. Bien, entonces, vamos a escuchar eso que grabaron y seguimos con más de estas historias. ¿Les parece? Okay. Sí, obvio. Vamos. Obviosísimo. Cuando Alicia logró pasar al espejo, vio un mundo raro, pero con diferentes cosas. Pensó que era un sueño, pero realmente había entrado a ese mundo extraño. A ese mundo era exactamente de donde venía. Había personas desconocidas. Intentó comunicarse con esas personas, pero nadie la entendía. Salió y recorrió toda una casa. Encontró un espejo que brillaba fuertemente. Bien. Ahí estuvieron haciendo la grabación de este pedacito de Alicia a través del espejo. Estuvieron trabajando con una tallerista de REC, es parte del programa docente, Clarisa Gambera, sí, que estuvo sí. trabajando en el taller, en el aula con ustedes, y armaron estas producciones. Sí. Bien, y por ahí me dicen que tienen más material para compartir sobre estos cuentos. ¿Quién quiere comenzar? Yo. Ahí Giovanni contándonos, a ver. Acá estamos mostrando el libro, el túnel. Acá hay dos hermanos, hay una hermana y un hermano que no se lleva bien, no son diferentes. La hermana le encanta leer, el hermano siempre va a jugar a la pelota con sus amigos, grita, patea. Llega la noche, entra su hermano para asustarle. Mira, qué gracioso. Y cuando ellos estaban juntos discutía una banda y la mamá le dijo, vaya a un lugar que se vaya a tratar muy bien ustedes. La hermana le estaba leyendo, sí, pero tenía mucho miedo y el hermano quería jugar la pelota. Y el hermano envió un túnel y lo entró. Y la hermana dijo que no voy a entrar a ese túnel, solo te voy a esperar acá. La hermana estaba desesperada, ¿qué pasó con mi hermano? Y ella dijo, voy a entrar a ese túnel. Y ella dijo, el túnel cada vez está siendo más oscuro. Pasó y se encontró con un bosque, estaba caminando. Y después vio un árbol que tenía cara y corrió. Y ella vio a su hermano que está transformado como una roca. Y la hermana le abrazó a su hermano y cada vez estaba descongelando y se congeló todo. Salieron del túnel y ya no estaban peleando más y ya se acabó. Excelente, muchas gracias Giovanni. Un aplauso para Giovanni que hizo este relato de la historia que no es sencillo porque no la está leyendo, la está volviendo a contar a partir de lo que ya leyó. Así que, excelente, nos enteramos en poquito tiempo de qué se trata esta historia, que además empieza con una situación muy real, que es una pelea entre hermanos, ¿no? Sí, una discusión. Que no se llevan bien ellos dos. Algo casi cotidianos. Algo solo cotidiano. La hermana quería leer y estaba muy asustada porque el hermano le hacía mucha broma y el hermano estaba jugando con sus amigos la pelota, gritaba y pateaba. Y ahí después, con esta historia del túnel, que ahí ya nos damos cuenta que pasa a ser un cuento de ficción, ahí pasa a solucionarse el tema. Y después ya no pelearon más. Y ahí no pelean más. No. Bien, se resuelve ese conflicto. Y se llevaron bien. Excelente. Cuando salieron del túnel, se llevaron bien la cara. Cuando entraron en el túnel, no estaba muy bien ellos dos, y cuando salieron del túnel y la cara estaba bien feliz y no se pelearon más, fueron a la casa y la mamá le dijo qué pasó por eso y ella no quería contar eso. Me encantó, quedó clarísima la historia y cómo se resolvió, así que gracias Giovanni, pero tenemos más historias, ¿sí? ¿Sí? Que sí. quieren compartir. Tienen por ahí un relato, ¿verdad? Compartido. ¿Les parece si ponemos un poco de música de fondo para escuchar esta versión? ¿Es una producción de ustedes? La creamos nosotros a partir del fragmento de Alicia a través del espejo, y lo que teníamos que hacer era reversionar, o sea, inventar una historia que era después de que Alicia pasara por el espejo y crear nuestra propia historia a partir de eso. Me encantó, se inspiraron en esa historia y escribieron su propia versión. Ahí ya tenemos la música de fondo, somos todo oídos, escuchamos. Bueno, esta es mi versión. Empieza así. Cuando Alicia atravesó el espejo, parecía que estaba en el mismo lugar. Afuera escuchó truenos, salió a investigar. Encontró un lugar oscuro que solo iluminaba la luz de la luna. Alicia intentó salir, pero la puerta había desaparecido. ¿Alguien ahí?, gritó. De repente una luz roja apareció. Hola Alicia, dijo una voz misteriosa entre la oscuridad. Algo caminó hacia ella. Era una figura negra con una cara feliz. Esa cara feliz la llevó a la salida, porque ya estaba la comida. Estaban sus padres, pero con la boca y los ojos cosidos. A pesar de ello, podían hablar y ver. «Oh, hola, cariño», dijo la madre. «Oh, hola, mamá», dijo Alicia con una sonrisa forzada. Alicia sabía que algo malo pasaría. Se sentaron a comer. Y la madre de repente preguntó: «Oye», dijo la madre, «¿quieres quedarte aquí? Jugaremos mucho y cumpliré tus berrinches. ¿Qué dices? Pero habrá una condición. Te tendrás que coser los ojos y la boca», preguntó el padre. Alicia agarró a la figura negra y salieron de ahí por el espejo y volvieron a casa. Excelente esa versión de Celeste. Bien, tenemos más versiones, ¿no? Sí. Sí. Ahora le tocaría decir a Uriel. Te escuchamos, Uri. Alicia atraviesa el espejo y se percata de que estaba en la calle y al lado suyo apareció una especie de babosa con tentáculos elegantes. Después de caminar algunas cuadras, vio un pequeño caballerito con ropa negra y una capa de color azul oscuro y una cabeza con cuernos blancos. «¿De dónde viene? ¿De dónde vienes?», le preguntó. Alicia, con tono asustado, le dijo: «De la tierra». El caballerito se presentó y se les trepó hasta el hombro. En el camino vieron un portal, pero solo el caballerito podía pasar. Alicia pensó que se trataba de un sueño, y si me tropiezo, despierto, pensó, y se tiró, pero no pasó nada. Y el caballerito le dijo: «¿Y si entramos al portal? Pero no podemos». «Ahora sí», respondió él mientras le daba un aura dorada. Cuando atravesa el portal, una criatura los quiso atacar, pero el caballerito sacó un aguijón, acabando con la bestia. Excelente, gracias Uriel por esa versión. ¿Alguna más tenemos para este bloque? La mía. A ver, Santino, te escuchamos. Esta versión en realidad es de una compañera mía que se llama Carla, así que voy a leerla por ella. ¿No vino Carla hoy, no? No, sí, nada más que está en otro bloque. Está en otro bloque, entonces lo lees vos. Te escuchamos. Ok. Alicia vio varias cosas al pasar a través del espejo. Apareció una niebla y despertó en una habitación irreconocible. En una ventana se posaba un búho que la miraba fijamente, moviendo lentamente su cabeza. El animal habló con una voz muy aguda y le comentó que él sería quien la acompañaría en este camino difícil. El búho voló con elegancia hacia una cámara vieja. «¿Para qué es?», preguntó Alicia confundida. «Te ayudará, también será tu acompañante. Y si en una pared o algo ves un dibujo de un ojo, debes tomarle una foto. Habrá pistas y letras. Pero hay algo malo. Un anciano quiere robarte la cámara, ya que la necesita para regalársela a su esposa. Tiene pelo azul». A la niña le interesó el mundo del otro lado del espejo y empezó a explorar. En su mundo real, nadie quería jugar o hablar con ella, pero aquí era lo contrario. Todos los niños le hablaban y la incluían en todo. Y eso le gustó. Mientras jugaba en un árbol, vio a lo lejos al búho que la observó. Que la miraba con unos ojos inquietantes y con su cabeza señaló hacia la pared con el dibujo del ojo. Ella sacó la vieja cámara y sacó una foto. La observó e intentó verla. Entonces aparecieron unas palabras: «Disfruta mientras puedas, también corre». Alicia vio al anciano y corrió mientras el viejo la perseguía. De pronto se cayó y su vista se nubló. No sabe si logró salir o no de ese extraño mundo. Wow, quedó ese misterio al final, sí quedó atrapado ahí. ¿Quieren aplaudir por ahí? Bien, todas las versiones, muy bien. Excelente. Bien, se nos va terminando este primer bloque, pero sé que tienen la presentación para una historia que continúa en el próximo bloque, que es Coraline. ¿Sí? ¿Tienen una pequeña reseña de Coraline? Sí. Escuchamos. Tras mudarse a su nuevo hogar, Coraline, aburrida, comienza a explorar cada rincón de su casa. Descubre que hay 14 puertas, pero una de ellas está tapiada. Cuando consigue atravesarla, se encuentra con un pasillo que lleva una casa tan parecida a la suya que resulta escalofriante. Sin embargo, hay algunas cosas atractivas en el otro mundo. Coraline descubre que se trata de una trampa y deberá volver y resolver algunos desafíos para recuperar su vida normal. Excelente, vamos a dejar esa apertura, esa introducción para la historia que va a seguir en el próximo bloque. ¿Ya tenemos que ir cerrando? Yo puedo... Bien, antes de los saludos de ustedes les cuento que hay personas del otro lado que están escuchando. Dice, por ejemplo, Alberto Fernández dejó un mensaje y dice: buenísimo, cuánta soltura, genios. El Virrey de Poz, así tenemos el nombre, dice: un saludo para Lucho de Alejandro Macelo, ese es su nombre real. Graciela Bryan dice: saludos a Lucho. Lucho tiene mucha hinchada. Rebeca Cáceres dice: Luciano, mi amor, te saluda tu tía. Y Santi desde Alemania. O sea, estamos internacionales. ¿Cómo? Raquel Cáceres dice: saludos, mi niño Luciano, y a sus compañeritos también, tu tía Raquel. Todos esos saludos, y cerramos con los saludos de ustedes. Sí. ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto, ahora. ¿Puedo mandar un saludo para mi mamá, para mis primas, para mi tía y para mi tío? Excelente. Por allá. Sí, Nico. Quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi hermano Ariel. Más cerca del mic. Que lo quiero mucho. También a mi hermana. Eso sería. Dylan. Le querría mandar un saludo a mi abuela, también a mi mamá y a mi hermana, que la quiero mucho. ¿Celes? A mí me gustaría mandarle un saludo a mi mamá, mi papá y mis hermanos. Por acá, Santi. A mí me encantaría mandar un saludo a mi mamá y a mi abuela, que me debe estar viendo desde casa. Las quiero y bueno. Y Luciano, para toda su hinchada del otro lado. Me gustaría mandarle un saludo a mi papá, a mis tías y a mi abuela. Excelente, bien. Entonces, Giovanni, ¿algo más nos quedó? Un saludo más, para, rápido. Para mis amigos, Tiago y Cáceres, Lucho, Emma... y Starling, Noah, todos, hacemos un grupo todo. De toda esa gente. Uri, ¿te quedó algo? Te quiero, para decir hago. Nada más. Bien, entonces acá cerramos el primer bloque y seguimos, hay un segundo bloque de la escuela número 6, Distrito Escolar Sexto. Te quiero, mamá. Bien, continuamos entonces con más Hora Libre. Estamos en el segundo bloque. Antes leímos algunos mensajes porque estamos saliendo en vivo por YouTube. Pueden encontrarnos como FM Riachuelo en vivo, Hora Libre. Pero además hay otras páginas del programa REC donde van a poder encontrar este y otros programas: www.programarec.com.ar, en Facebook Programa REC, en Instagram @programa.rec. Vamos a seguir recibiendo saludos, pero antes quiero presentar a las personas que me acompañan en este segundo bloque, otros estudiantes de quinto grado de la escuela número 6, Distrito Escolar Sexto, Guillermo Correa. Vamos a empezar por este lado. ¿El nombre? Emanuel Mendoza Portillo. Tío Bolívar de León. Lucía Michel. Luciana Torres Díaz. Melanie Madeline Maite Río. Olivia Bondar. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Nerviosos? Sí. Con miedo. No, pero tranqui, tranqui, que acá vamos a relajarnos y charlar un ratito. ¿Ya habían estado también en la radio? Sí. Una banda de veces. Ah, para algunos es la primera vez. Melanie, es la primera vez que venís a la radio. Sí. ¿Empezaste este año en la escuela? Sí. Bien. ¿Y cómo le está llevando este quinto grado en la escuela Guillermo Correa? Bien. ¿Estás contenta? Sí. Bien, bueno, bienvenida a la radio. Es la primera experiencia para vos y para el resto ya están un poco más conocidos de la experiencia, pero bueno, un poco de nervios puede haber también, no pasa nada. Bien, anticipábamos en el primer bloque que están leyendo o ya terminaron la novela Caroline. No, estamos leyendo en el capítulo 7. Estamos en el capítulo 7. Van por el capítulo 7. ¿Es de estas historias que qué tienen en particular? Suspenso. Un suspenso, ¿sí? ¿Les gustan las historias de suspenso? Sí. ¿Son las que prefieren o prefieren algún otro género? No, son las que más nos gustan. ¿Las que más les gustan a todos? Sí. ¿Por acá también? Sí, esas historias. Bien, tienen un poquito del argumento, ¿sí? Sí, ¿de qué sí, se trata esta historia? ¿Quién lo va a leer esto? Primero, ¿por acá? ¿Oli? En el micrófono, Oli. El capítulo 1 se presenta a Coraline, es una chica más o menos de 8 hasta 11 años. Ella va a nuevo casa como mansión y ella sabe que ahí vive señorita Spink y señorita Forcible, que viven en primer piso, son actrices famosas. Y en tercer piso vive un viejo loco que hace un circo de los ratones. Después ella recorre la casa y encuentra una puerta tapiada. Y cuando ella va a dormir, oye ruidos extraños y tiene un sueño raro. Bien, ese sería un poco el resumen de lo que le sucede a este personaje. Sí, en el primer capítulo. Sí, en el primer capítulo. ¿Tenemos para contar más del argumento? Sí. A ver. En el segundo, voy yo, segundo capítulo aparece la niebla y Coraline se aburre y visita a sus vecinas Spin y Forsyth. Le leen el futuro en las hebras del té. Y le avisan que se encuentra en peligro. Y le dan un amuleto. Y el viejo loco le dice y que las ratas se le dijeron un mensaje. Y no debe cruzar la puerta. Ok. Bien, veo que hay mucho suspenso en cada capítulo. Sí. ¿Tenemos más capítulos para contar? Sí. Son 7. A ver, ¿y tenemos resumen de todos? Sí. Vamos con el tercero entonces. Coraline se va con su mamá a comprar ropa escolar para el colegio. Y cuando llegan, la mamá tiene que irse para comprar, para comer. La mamá se va y Coraline se queda sola. Después de eso, Coraline busca la llave y abre la puerta tapiada. Y ella pasa al otro mundo. Bien, ese es un momento clave, ¿no? Sí. De la historia. Siguiente capítulo, ¿quién lo cuenta? Emma. El otro mundo le resulta atractivo y extraño. Conoce a sus otros padres, que le quieren y le cocinan rico. Le proponen quedarse allí para siempre, pero debe coserse botones en los ojos. Se asusta y escapa. Ok, me gusta porque lo van contando, pero van dejando un suspenso como para que la gente también pueda leer los capítulos y enterarse. ¿Crees que leo este? ¿Algo más tenés, Emma, sí, para contarnos? Te escuchamos. Cuando cruza el otro lado al otro lado del mundo, vio un cuarto vacío y ve a sus otros padres que tenía botones en los ojos. Y le dijo la madre a Coraline: hola, hija, te extrañamos. Vamos a comer. Y a Coraline le gustaba cómo cocina la otra madre. Y en un momento le dijo la madre a la hija: tengo una regla, te tengo que poner botones. Y Coraline escapa. Excelente. ¿Algún otro resumen? Sí, el capítulo 5. Vamos. Al llegar a su casa se encuentra sola. Sus padres han desaparecido. Tiene miedo y angustia. El gato le muestra que sus padres están atrapados dentro de un espejo. Coraline junta valor y decide volver al otro mundo a rescatarlos. Excelente. ¿Vamos con el 6? La otra madre quiere engañar a Coraline. En el micrófono, Lu. Acércate un cachito, así se te escucha bien. Ahí está. La otra madre quiere engañar a Coraline para que se quede y la quiera. Al no conseguirlo, la encierra dentro de un espejo. Bien, ¿y el séptimo? Yo. En el espejo, Coraline encuentra a otros niños a los que les han robado el alma y le piden que los ayude. Coraline promete salvarlo junto a sus padres. Excelente, excelente síntesis armaron de esta historia. Pero además grabaron del capítulo 4 una partecita que está editada con música, ¿sí? Bien para el lenguaje radial, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces vamos a escuchar eso y después seguimos un poquito más. Ok. Sus otros padres la esperaron en el jardín. Ambos sonreían. ¿Lo has pasado bien?, le preguntó la otra madre. Ha resultado interesante, comentó Coraline. Entonces los tres se encaminaron hacia la otra casa de Coraline. La otra madre acarició con sus largos dedos blancos el cabello de la niña y esta sacudió la cabeza. ¡No hagas eso!, protestó Coraline. La otra madre retiró la mano. Bueno, ¿te gustaría esto? Supongo que sí, repuso Coraline. Es mucho más interesante que mi casa. Entraron en el edificio. Me alegro que así sea, comentó la otra madre de Coraline. Porque nos encantaría que los consideraras tu hogar. Si quieres, podés quedarte para siempre. Dudó la niña, metió las manos en los bolsillos y pensó en la oferta. A continuación, sintió el contacto de la piedra que las verdaderas señoritas Pink y Forsyble le habían dado el día antes. La piedra que tenía un agujero en medio. Si decides quedarte, solo hemos de ocuparnos de un pequeño detalle. Entraron a la cocina. Sobre la mesa, en una bandeja de porcelana, había una larga aguja de plata, unos carretes de hilo de algodón negro y, para rematar, dos grandes botones del mismo color. Eso no me gusta, dijo Coraline. Oh, pero nosotros te queremos mucho, repuso la otra madre. Y deseamos que te quedes, solo es un pequeño detalle. No te dolerá nada, le aseguró el otro padre. Coraline sabía muy bien que cuando los adultos decían que algo no dolía, mentían siempre, así que negó con la cabeza. La otra madre sonrió alegremente y sus cabellos ondearon como plantas bajo el mar. Solo deseamos lo mejor para ti, afirmó y puso una mano sobre el hombro de Coraline, que se apartó. Me marcho, anunció la niña. Metió las manos en los bolsillos y sus dedos se cerraron alrededor de la piedra. La mano de la otra madre se deslizó del hombro de Coraline como si fuese una araña asustada. ¿Si es lo que quieres? Sí, afirmó Coraline. Pero pronto volveremos a verte. Cuando regreses. Dudó la niña. Y entonces estaremos todos juntos como una gran familia feliz, señaló la otra madre. Por siempre, jamás. Muy bien, ahí escuchábamos entonces la producción editada, una lectura del capítulo 4. Bien, y además estuvieron trabajando con diferentes fichas de preguntas y respuestas para poder ir comprendiendo de qué se trata y analizando esta historia. A ver, cuéntenos ese trabajo. ¿Quién empieza con estas preguntas y respuestas? Nosotros. Las escuchamos. ¿Qué elementos usa el autor para generar suspenso? Yo pienso que genera suspenso con primero las palabras, por ejemplo, en primer capítulo, cuando Coraline oye ruidos extraños, ella tiene miedo por todo la normal persona. Y también cuando ella tiene un sueño raro, como tiene miedo porque allá hay unas personas cantan y está todo por la noche. Y por esto... También personajes tiene miedo la mamá porque tiene uñas largas, está alta, más alta que mamá de Coraline, de biología, así como. Y también tiene un poco miedo los lugares, por ejemplo esta casa, porque esta está grande, todos tienen los botones y también... Allá hay un bosque que tiene miedo todavía, como así. ¿Y por qué es una mansión? ¿Es una mansión? ¿Una casa grande? Una mansión grande. Sí. Donde, como embrujada. Donde ahí puede tener los... ¿dónde hay que...? ¿Eso da el ambiente de suspenso, sí, y de terror? Sí, sí. ¿A ustedes, sí, les dio miedo esta historia? Sí, Para los de principio, dos capítulos, sí. Bien, ¿y hay una enseñanza sobre el miedo que deja esta historia? ¿Qué nos dice de los miedos? Sí. Creo que cuando la madre le dice a Coraline que se queda en casa y para siempre, pero le tiene una regla que se tiene que poner botones para siempre. Y Coraline se asusta y escapa y encuentra al gato. Y el gato le dice algunas cosas. Ahí el gato es un personaje que le ayuda un poco, sí, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta y respuesta para compartir de las fichas? Son tres más. Acá. A ver, vamos. Vamos con alguna de esas. Torres. ¿Quién dice? Yo. Coraline y el gato. ¿Quién es el gato? Ahí vamos a hablar de ese personaje que recién nombramos. ¿Quién nos cuenta? El gato... ¿Quién? O Luciano. ¿Nos vas a contar del gato? El gato es como su compañero de todo el viaje que está haciendo. Mel es como su ayudante. Cuando tiene un peligro, él ayuda a no concentrarse a eso lo que le viene. Y ella no le da importancia y le da las gracias. Bien, importante entonces, sí, la presencia ahí del gato. ¿Algo más tenemos para contar de Caroline? Sí. Pero por primero gato no mucha ayuda a Coraline, porque en primer momento él piensa que es solo una niña que no entiende nada de este mundo otro, como así. Bien, acompaña y también critica entonces el personaje un poco. Sí, un poco, sí. Bien, tenemos que ir cerrando este segundo bloque, así que algo más que quieran compartir, vamos resumiendo. Tenemos algunas producciones más que van a quedar en la página de REC que ustedes estuvieron grabando. ¿Y tienen algo del diálogo entre estos personajes? Vamos a contar alguna partecita. Acá faltan dos. Alguno, elijamos. La primera parte. ¿Querés leerla, Emma? Bueno. Dale. En el capítulo 5... Acá en el micrófono. En el capítulo 5, Coraline deja una enseñanza sobre el miedo y la valentía. ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Quieren leer esa parte? ¿Están de acuerdo con eso que dice Coraline? ¿Alguno se anima a contar a qué le tiene miedo? ¿O algún miedo al cual se hayan enfrentado y lo hayan superado? ¿Qué consejos le darían ustedes a alguien para enfrentar el miedo? Bien, un poquito habíamos estado hablando de esto de los miedos. Sí. ¿Tienen algo para comentar de esto? ¿Qué hacen para enfrentar los miedos? Y yo, mi miedo es perder a alguien y no recuperarlo más. Importante, personas. Y yo, sí, entiendo que sí, también, si vos no eres única, no tan miedo por esto. Interesantes reflexiones. ¿El resto? ¿Qué hacen cuando tienen miedo a algo? Lo enfrentamos. Yo lo enfrentan. Qué valiente. Yo lo supero. Lo trata. Lo quiero superar, no lo quiero tener siempre en mi mente. No evadirlo, porque vuelve, ¿no? Sí, tengo, sí, miedo a algo. Lu, ¿a vos te pasa de tener miedo de algo? En el micrófono. Así te escuchamos. ¿Hay algo que te dé miedo? No. ¿No? Pero qué valiente. ¿La oscuridad, no? No. ¿La montaña rusa? Pues. Ahí sí. Porque yo... porque a mí me da miedo la montaña rusa. Por eso te digo esa opción. Yo las veo y me daría miedo subirme. Pero hay otras personas que no le tienen miedo a eso y le tienen a otras cosas. No está mal tener miedo. Como dice acá Emma... Hay que superarlos. Y eso nos hace crecer también y aprender. Como perder a alguien es, no sé, es como una tristeza perder a alguien que ya tuviste mucho tiempo. Y sí. Pero bueno, se supera, como decías vos. Con tiempo, paciencia, podemos superarlo. Sí. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo más sobre los miedos y sobre esta historia que trajeron, pero tenemos un tiempo que se nos termina. Hay otro grupo para un bloque más de este programa. Así que les agradezco un montón por haber estado en este segundo bloque. ¿Quieren dejar algún saludo? Sí. Dale, sí, escuchamos. Lu. Yo saludo a mi hermano. Excelente. ¿Alguno más? Yo a toda mi familia es de Paraguay y algunos compañeros que tengo por otro lado. Bueno, mira, acá Cristian dice por YouTube, saludos desde Paraguay, Uriel. ¿Sí? Así que hay personas desde Paraguay que están escuchando también desde ahí. ¿Alguno más? Yo. Sí. Saludos a mi familia. a la familia de Tiago. ¿Lucía? Saludos para mi familia, que los quiero mucho. Excelente. ¿Y por acá, Melanie? Saludo a mi mamá, a mi papá y a mi familia. ¿Cómo estuvo esta primera experiencia de radio, Melanie? ¿Te gustó? Sí, estuvo buena, pero con un poco de nervios. No pasa nada. Lo hiciste excelente. Bueno, muchas gracias por haber estado en este segundo bloque. ¿Algo más nos quedó, Oli? Sí, yo también saludo a mi familia, que dice que yo puedo venir. Y también me tenía mucho miedo si soy la única aquí, pero con mis compañeros esto no está mucho miedo. Me encanta ese mensaje. Los miedos se superan también con amigos, amigas, compañeros, estando con otras personas. Excelente. Tercer y último bloque de este programa que está realizando la Escuela Número 6, Distrito Escolar Sexto, quinto grado A. Y cambió el grupo para este tercer bloque. Ahora les voy a pedir que se presenten. Hay un montón de mensajes, no vamos a llegar a leerlos todos, pero María Rojas dice, te amamos, vamos mi niña, felicitaciones a tus compañeros. Pau Peceros dice, saludos para Steffi, de parte de tu mamá y papá, que la amamos mucho, están escuchando también. Carolina Robles dice, estamos en el Hospital Ramos Mejía con las chicas mirándolos. Felicitaciones, chicos y chicas, desde el hospital. Saludos a todo el personal del hospital. También desde acá, desde la radio, saludamos y agradecemos por su labor. Rafael Cáceres dice, felicitaciones a los chicos, muy buena la presentación. Svetlana Bondar dice, a Olivia le mandan saludos los familiares de todo el mundo. Estamos muy internacionales hoy. Bien, hay muchos mensajes más que los pueden ir leyendo en YouTube, pero yo quiero que hablen quienes están en este momento en el estudio y voy a pedir que digan sus nombres. Carla. Noa. Luciano. Al lado de Luciano está, que se enganchó con el saludo. ¿Quién? Nombre en el micrófono. Steffi. Ahí está, Steffi. ¿Y quién más? Luciana. Y Luciana. Luciana, hay muchos, en este grupo hay muchos Lucianas, somos muchos Lucianas y Lucianos. Bien, vamos a cambiar la información. Veníamos con algo de la literatura, pero tenemos otro tema en este tercer bloque. ¿Cuál es el tema? Cosas del litio. Las cosas del litio, recursos naturales. Nos fuimos de la lengua a las ciencias naturales, ¿no? Así, porque la radio nos permite esto, volar en la imaginación y también en la información. Tienen una introducción para este tema que estuvieron preparando. Entonces, vamos primero con ese audio y después vamos a meternos en el tema. Recursos renovables. Recursos renovables, aquellos que no se agotan con su utilización y pueden regenerar mediante procesos naturales en tiempos relativamente cortos. Para que estos recursos sean renovables, las sociedades deben respetar los tiempos que tarda la naturaleza en volver a generarlos. De otro modo, se agotarían y se transformarían en no renovables. Los recursos no renovables. Los recursos no renovables son aquellos que se agotan a medida que se usan, porque tarda mucho tiempo en volver a formar. Excelente, ahí teníamos entonces la información sobre recursos renovables y no renovables, pero tenemos mucha más información, así que van a empezar a contarnos. Arranca Steffi. A ver, ¿qué tenés, Steffi, de este tema? Los recursos naturales son elementos de la naturaleza que las sociedades utilizan y transforman para realizar las diversas actividades, como por ejemplo, alimentarnos, construir cosas, y vestirnos. Algunos recursos pueden ser el agua, la madera de los árboles, el petróleo, el viento o los minerales como el litio. Excelente, importantísimo para nuestra vida. ¿Qué más tenemos sobre los recursos naturales? ¿Quién más tiene información? Por ahí nombraban el litio. Sí, te escuchamos, Noah. Vamos a hablar del litio. No, decinos vos, Noah, después seguimos con el litio. Es sobre la diferencia de los recursos naturales y elementos naturales. Contanos. La diferencia entre recursos naturales y elementos naturales es que los recursos naturales son recursos de la naturaleza que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Y los elementos naturales no sabemos utilizarlos. Excelente esa distinción para saber todo lo que estamos aprendiendo. Ahora pasamos al litio. ¿Sí? Que tenían por ahí información. A ver, Luciano, se habla un montón del litio. ¿Qué es? Litio. El litio es una es un metal liviano. Se usa para hacer baterías recargables. El litio se extrae en rocas o disueltas en agua. Se encuentra en Jujuy, Catamarca y Salta. Bien, excelente. En la Argentina, ¿no? Hay mucho ahí, por eso están muchos países mirando para este lado, porque el litio es muy importante. ¿Algo más tenemos de esta información? ¿Cómo se clasifican los recursos renovables? Los recursos. Te escuchamos, Lu. ¿Cómo se clasifican? Los recursos se clasifican en renovables y no renovables. Por ejemplo, los recursos renovables son aquellos que no se agotan mediante su utilización, pero si lo usan mal, podrían convertirse en no renovables. Y los recursos no renovables son los que se agotan mediante que los vas usando, ya que tardan mucho en volver a crecer. Bien, tiene que haber un uso responsable entonces, ¿no?, de esos recursos, porque si no, se nos agotan. Y como decía antes Steffi, son muy importantes para la vida diaria de las personas. ¿Algo más tenemos de información sobre este tema? Sí. A ver, Carla, te escuchamos. ¿Qué recursos naturales hay en nuestro país y dónde se ubican? En Argentina hay muchos recursos naturales. En La Pampa hay buenas tierras para plantar y criar animales. Por la cordillera hay montañas con minerales como litio o el oro. Buenos Aires, aparte de ser perfecta para agricultura y para ganadería, es muy visitado por turistas, al igual que otras provincias como Misiones, con las cataratas del Iguazú, y Santa Cruz con el glaciar Perito Moreno. También en la Patagonia hay muchas cuentas petrolíferas. En la zona de la costa atlántica hay muchos recursos pesqueros. O sea, tenemos de todo. Sí. En la Argentina, ¿no? Vamos al norte, encontramos algo que decía recién acá Luciano, que es el litio, vamos al sur, encontramos recursos pesqueros, de todo tenemos en Argentina. Gran país, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Es muy gran país. ¿Te parece también? Acá Steffi coincide conmigo en un gran país. ¿Algo más de información tenemos sobre este tema? Sí, las ventajas que tiene. A ver, Lu. Las ventajas que tiene es que, como es un conductor de electricidad natural, junto que es un metal liviano... Perdón, un momento, estamos hablando del litio, ¿no? Sí. Volvamos. Bien, es un gran conductor de la temperatura. De electricidad. De electricidad, sigamos. De electricidad natural, junto que es un metal liviano, ayuda a hacer baterías más livianas y pequeñas, que pueden guardar más energía en una sola batería. También tiene una gran ventaja, que es que no contamina tanto como otras baterías que son hechas de petróleo que contaminan mucho. Bien, y como todo ahora tiene baterías, los celulares, las computadoras y todo, es muy importante ese material, ¿no? Ese recurso. Sí. Bien. Por ahí, Luciano, ¿querías agregar algo? El manejo de los recursos naturales. Se van definiendo a partir de preguntas como cuáles recursos se explotarán. ¿Qué cambios provocará en el ambiente? ¿Serán irreversibles y a quiénes afectará? Perfecto. Entonces hay que pensar, ¿no?, en la ecología, en el planeta también, y en poder seguir aprovechando estos recursos, que los vamos a seguir necesitando, los recursos naturales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tendrían las personas que cuidar el planeta? Sí, los tendríamos que cuidar, porque si no, después ya no quedaría planeta. Ya no quedaría planeta y nos van a faltar un montón de recursos, que es el agua, que lo necesitamos, que es vital, y después no lo vamos a tener. Sino. Bien, está buenísimo este tema, porque podemos reflexionar un montón y nos invita a seguir pensando qué cosas tenemos que hacer las personas para cuidar el espacio en el que vivimos. Bien, quería decir que además de otros países, nos están viendo de este país, pero no desde esta provincia, sino que nos mandan saludos desde Jujuy, ¿sí? Karen Ríos, desde Jujuy, nos está mandando saludos, y Rosita Apaza también. Ahora que hablábamos de la Argentina y este gran país, nos están escuchando en toda la dimensión de la Argentina y otros países. Así que excelente todo lo que estuvieron contando y enseñando, y estuvimos aprendiendo de este lado sobre literatura y sobre recursos naturales y ciencias naturales. Vamos a ir cerrando entonces acá el programa. ¿Quieren dejar algún saludo a ustedes, además de los que fueron mandando? Sí, te escuchamos, Noah. A Alejandra, Cecilia, Felipe y Starling. Perfecto. ¿Algún otro saludo? Sí, Luciano. Un saludo a toda mi familia y a todos los profesores. Bien, los profes del cole. Me gustó ese saludo, que si no lo están escuchando en este momento en vivo y queremos avisar, pueden escucharlo después a partir de las grabaciones. Estefi. Un saludo para toda mi familia. En el micrófono. Un saludo también para toda mi familia y sobre todo a mis abuelos. Excelente. Yo le quería mandar un saludo a las profes que nos ayudan, por ejemplo, la profe Tati y la profe Alejandra. También le quería dejar un saludo a mi familia. Excelente. ¿Alguna más? Carla. Yo le quería mandar saludos a los profes también, y a mi familia le quería mandar un saludo a mi mamá y a mis compañeros, que a Starling, que faltó hoy. Me encantó, excelente. A los que están, a los que no pudieron venir y nombraron a los docentes, vamos a reconocer entonces el gran trabajo que hizo la docente Ligüen Fernández Miquel, de quinto grado A, de la escuela número 6, Distrito Escolar Sexto, Guillermo Correa. También hoy acompañó Milagros. Desde REC, la tallerista fue Clarisa Gambera. Excelente trabajo el que hicieron para este programa, los felicito. Así que vamos a ir cerrando por hoy con este Hora Libre. Mi nombre es Luciana Chaparro. Estuvo Ludmila en la operación técnica de Riachuelo, en la producción Paula Salvochea. Y seguimos el próximo jueves de 11 a 12 con más Hora Libre, más escuelas y más programas de radio en vivo.